Desde el mismo momento que nuestro antepasado común decidió dejar el abrigo de los árboles y emprendió su empinada andadura, tuvo la ingente necesidad de buscar un lugar seguro donde guarecerse y descansar, él y toda su familia. A partir de entonces, el hogar, la vivienda, la casa, fue evolucionando con sus moradores y sus diferentes culturas, siempre condicionados por el clima, la utilidad y los materiales que disponían. Y así pasamos de las oquedades naturales a las chozas y cabañas, las payazas y barracas, las torres y casonas, hasta llegar a los impersonales chalés y apartamentos. El casado casa quiere y cada casa es un mundo, son frases que nos acercan a los deseos y particularidades que todos tenemos de disponer de un habitáculo que nos sirva de refugio frente a las continuas agresiones externas. Multitud de formas y estilos adornan por toda la geografía española nuestro patrimonio inmueble tradicional, en donde se introducen las costumbres, creencias y artesanías con las que cada cual está familiarizado desde que nace. Nosotros, con la poca habilidad de síntesis que nos caracteriza y siendo hoy el último programa de esta temporada, no seremos capaces de resumir el variopinto panorama de la vivienda tradicional, pero haciendo un último esfuerzo nos adentraremos en el tema, amenizándolo con anécdotas, relatos y canciones, de manera que no quedéis insatisfechos. Os invitamos, una vez más, a realizar este recorrido sonoro con el programa de Radio Laredo que una noche de invierno y al calor de la lumbre decidimos llamar La Gila. Buenas tardes, Rodrigo Miguel Gómez Serna. Buenas tardes, Tono Reguera Menéndez. Hola, buenas tardes, Tono del Río San Sebastián. Hola, bienvenidos de nuevo, pues, aunque sea por última vez esta temporada. Pues sí, la Gila se despide de la undécima temporada. La temporada de invierno, porque la semana que viene, bueno, la que viene no, la siguiente empezamos... Vendrán nuestros compañeros Tono y Rodri, a hacer la gila en verano. La sexta gila que iniciamos ya... cuando decidimos hacerla también en verano, ¿no? Pues a partir del 2 de julio, martes 2 de julio, empezaremos esa fecha, gila en verano, julio. Pues ya una gila más enfocada a estar con los trabajos discográficos de los diferentes artistas y bueno, y comentar cosucas que vayan ocurriendo durante el verano. Bueno, pues nada, muchos saludos a todos los que nos estáis oyendo en directo y los que nos oís en diferido. Y desde luego muchos saludos también a todos aquellos que a través de Radio Crónica Fol Musical pues nos oís los fines de semana. Y como decían en las antiguas gilas, acá estamos todos. Tono, adivinanza. Adivinanza, ¿no quieres refrán? Pues adivinanza. No, quiero refrán. Digo adivinanza. ¿Cuál es la casa formada por vestidos de animales? Cinco hermanos desiguales hacen en ella morada para librarse de males. ¿Cuáles son las casas? ¿Cómo? ¿Cuáles son las qué? Eso. ¿Cuál es la casa formada por vestidos de animales? Vestidos de animales. Cinco hermanos desiguales hacen en ella morada para librarse de males. Ay, la sé. Ay, por fin. Si alguien la sabe, martes. Yo la sé. Hoy martes 18 de junio de 2013. En lo que dura el programa, si nos queréis llamar al 942-61-2700, bueno, no damos premio porque es un programa muy probe, pero le felicitaremos. Déjamelo decirme a mí al final para que vean nuestros oyentes que lo sabía. ¿Cómo te equivoques? Bueno, no, creo que no, pero tengo una sorpresa para ti, Tono, porque siempre me lanzas adivinanzas y soy incapaz de resolverlas. Y hoy, como es el último programa de esta undécima temporada, pues quiero lanzarte yo una adivinanza, Tono. Ay, a ti, ¿eh? Especial para ti. Ver. Dice la adivinanza. Antes que la madre nazca, ya anda el hijo por la casa. Son dos cosas. En tan pocas palabrucas, dos cosas. Antes que la madre nazca, ya anda el hijo por la casa. ¿Qué son? Al final te lo digo, después de vale, que diga vale. yo la solución de la que has traído hoy. Refranes, ahora sí, Tono. Refranes alusivos a la casa hay muchísimos. Creo que he contado como 220. Bueno, con que digas 100, la mitad nos vale. No, ni mucho menos, ni la mitad. He traído un ramillete breve, porque si no podemos estar todo el programa uh-huh. a base de refranes. Ataca, Tono. Casa reñida, dice el primero, casa regida. Porque claro, si se riñe es porque se está pendiente de hacer las cosas. Porque donde la casa de Tócame Roque, allí no se riñe, no se hace nada, y así va aquello. La casa se arruina por la cocina. Se decía antiguamente porque la comida muy era importante, muy cara. Muy importante. Y decían eso, que la casa se arruina por la cocina. El casado, casa quiere. Se lo he dicho yo al inicio. A casa de tu hermano no irás cada verano. Sí, es un poco a colación de aquel refrán que decía que los invitados a los tres días, el pescado y los invitados a los tres días huelen. A casa de tu hermana una vez a la semana, es una versión distinta, pero vamos, del mismo refrán. Y al igual que a casa de tu tía, no más cada día. A casa del cura, ni por lumbre vas segura. ¿Eso qué significa? No he entendido. Pues bien. Los curas... ¿Tú has oído hablar de los escándalos que tiene el Vaticano con los curas, pederastas, etcétera, etcétera? Pues eso viene de antiguo. A las mozas se lo digo. Claro, pero es que ahora ya van apuntando a más jóvenes. Pero antes apuntaban a jóvenes cómo y a mozas. ¿Y cómo decían antes? Y decía la sabiduría popular, a casa del cura ni por lumbre vas segura. Ajá. Siempre han sido peligrosos los curas. Bueno. De toda la vida de Dios. Antes de tomar casa donde morar, mira su vecindad. Importante también. Abre la puerta a la pereza y entrará en tu casa la pobreza. También. Y de oficios, casas de oficios. Uh-huh. Hay, por ejemplo, que en casa del gaitero todos son danzantes. En casa del herrero, cuchillo de palo. Ese es un refrán muy conocido. En casa del albañil, goteras mil. En casa del jabonero, el que no cae resbala. En casa del ladrón te roban hasta la respiración. En casa del músico todos saben cantar. Y en casa del hortelano siempre es más gordo el marrano. Hay otro, ya cambiando el orden de el sentido de esos refranes. Mi casa y mi hogar, 100 doblas val. Antes de casar, tener casa en donde morar, tierra que labrar y viña que cuidar. Uh-huh. Para que tengas de qué vivir y bueno. de qué sustentarte. Cada uno en su casa es rey, pero su mujer hace la ley. Sí. Y por último, Rodri, hay de la casa donde no se hila. Que nos viene muy bien a nosotros. Exactamente. En la hay gira. Que hilar, hay que hilar fino. Bueno. Y el dicho que tú me nos han has gustado traído, mucho los refranes, Tono. ¿Eh? Ah, el dicho, sí. Bueno. El problema ha sido hacer la selección. Sí, porque claro, había muchos. La caracteriza, lo que no nos caracteriza, la síntesis. Tirar la casa por la ventana es el dicho que te he traído hoy, porque bueno, pues se suele utilizar todavía bastante, sí, ¿verdad? Sí, mucho. Cuando vamos de manirrotos. Pues sí, a quien en un momento determinado, y dado su carácter más bien ahorrador, pues hace grandes gastos y dispendios para celebrar algún acontecimiento, decimos que está tirando la casa por la ventana. Desde siempre, tirar por la ventana es sinónimo de despilfarrar, de no tener orden ni concierto en las cosas, ni mirar por la casa. Lo de tirar la casa se cree que viene de la costumbre establecida, según la cual los afortunados con algún premio gordo de lotería, al verse de repente nadando en la abundancia, se deshacían de sus viejos muebles y los arrojaban por el balcón para dejar sitio a los nuevos. De ahí, tirar la casa por la ventana. A ver cuándo podemos hacer en tiempos de crisis algo parecido, Tono. Pues de momento lo tenemos complicado, ¿eh? Bueno, y por último ya en esta introducción, antes de oír un tema musical que nos vas a presentar, Tono, deciros a todos los interesados que el sábado 22 de junio 2013, exactamente, este sábado, pues en Pejanda hay el encuentro de música tradicional del Valle de Poblaciones. En él pues habrá degustación gratuita de carne ecológica de Cantabria, a las 5:30 habrá música a través de la música de los Purriegos, a las 8 juegos tradicionales, a las 9:30 Toño el Músico, y a las 12 en punto, pues la hoguera de San Juan. Todo esto organizado por la Asociación Sociocultural Pejanda, la cual os invita a todos a estar este sábado 22 de junio pues en Pejanda, en Poblaciones. Si no habéis estado nunca, es una cita que os recomendamos porque se pasa muy bien. Uh-huh. Eso sí, hay que viajar. Hay que subir cuestas. Aquí nos pilla un poquito a desmano desde Laredo. Son 2 horas tranquilamente de coche. Sí. Pero la carretera es espectacular, el viaje es espectacular y luego el ambiente que se vive allí, pues de maravilla. De maravilla. Bueno. Y ya que estamos en Poblaciones, pues vamos a ir algo de allí, de la tierra de Poblaciones. Y vamos a oír a Antonio Morante, a Quintana, uh-huh, ya tristemente desaparecido, que en el disco de Tecnosaga, el que titularon y dedicaron al Valle de Poblaciones, pues nos interpretó esta jota de lo ligero, pues de su pueblo, de Uznayo. Ya lo bajo, ya lo ligero, ya lucho de mi tierra, toco el pandero, toco el pandero. Como se menea la pituna sevillana, como se menea tu perpetito de rana. Te quiera, cómprame un burro para andar a caballo por todo el mundo, por todo el mundo. Ahí estaba Antonio Morante Quintana. Bien, pues como nos falta la introducción de tono y eso que llevamos un buen rato hablando durante el programa de hoy, pues algo nos vas a tener que contar sobre la vivienda tradicional para meternos en candela, tono. Y lo vas a hacer además con un tema del grupo desaparecido, Atlántica, un disco que grabó en directo y un tema de autor, porque en este caso era de uno de los componentes, no es un tema tradicional, está realizado por Ramón Bueno y es un tema que titularon Lumbre, y como consideramos que la lumbre es una cosa especial, muy especial en todas las casas, pues con esta lumbre vamos a empezar ya a hablar sobre la vivienda tradicional. La vivienda, sin lugar a dudas, el lugar en el que nos sentimos protegidos. Estar en casa es sinónimo de estar seguro, a gusto, entre los nuestros. Conocer las claves de todo aquello que nos hace ser como somos, la familia, el entorno. Así pues, el hogar se configura como el núcleo de la cultura tradicional. La vivienda tradicional se concentra en la cocina, y tan es así que la palabra hogar, que designa el lugar donde se hace la lumbre, da nombre al propio domicilio. En la cocina se reunía la familia, los vecinos. Se hacían las gilas, se rezaba y se cortejaba. Y aún con el exiguo mobiliario que éstas tenían, eran verdaderamente acogedoras. Iremos recorriendo a lo largo del programa las distintas estancias con que cuenta una casa tradicional, su mobiliario, sus características constructivas, las leyendas que se formaron entre el fuego del yar, las supersticiones que lo protegen, cómo se construían. Y si bien antaño era el fuego el causante de la ruina de una familia, hoy no lo es menos la hipoteca. Largos años de endeudamiento a fin de conseguir un patrimonio se pueden convertir en una deuda que nos arrastre de por vida. impidiendo a familias humildes alcanzar siquiera el poder dar unos estudios a sus hijos. Así pues, de nuevo, sentados en nuestras tayuelas y con la pusiega hoy apagada en esta cocina, no tendremos más que ir dando una mirada alrededor nuestro para describiros cómo era una vivienda tradicional. Casas que han sido y son tan importantes para todos los seres humanos, las casas donde nacemos, donde nos identificamos con nuestra familia, donde son nuestros años de infancia. Que las luego que dan carácter a los pueblos. Sí, yo sigo soñando con la casa donde viví mis años, donde nací además, que yo nací, Nina, la comadrona, me trajo en casa, en la calle Rebellón. Las particularidades que tienen además. Yo sueño, cuando sueño con una casa, sueño con esa casa, con la casa de mi infancia, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues como es algo tan importante, pues consideramos que era un buen tema para despedirnos esta décima temporada. Vamos a empezar un poco hablando de generalidades, ¿no? Para, bueno, centrar el tema y puesto que no nos podemos meter en muchas particularidades, porque como decía antes, estaríamos aquí hasta la temporada que viene hablando sobre la vivienda tradicional. De particularidades, lo que te comentaba ahora hace un momentín, particularidades constructivas de cada claro. Casi cada comarca, sí, que hacen identificar pues cómo son las casas, cómo se configuran los pueblos, y ya de región a región o de comunidad autónoma unas de otras, pues varía. Pues sí. Fíjate, desde las barracas valencianas. Más bien las comarcas naturales que las políticas. Sí, más bien. Sí, porque aquí entre Cantabria y Asturias tenemos la parte oriental de Asturias y la parte occidental de Cantabria, que antiguamente pues pertenecían a la antigua provincia de las Asturias de Santillana, y luego se quedaron con las Asturias de Oviedo, Peñamellera y... Sí, y Riva de Deva, y mantienen características más propias montañesas. Administrativamente pues, ya no. Sin embargo, administrativamente serían pues una peculiaridad del oriente asturiano. Bueno, pues he intentado, sobre todo esto que estamos hablando, he intentado hacer un breve resumen y ha quedado en esto. Hay que comentar que el fin primordial de una vivienda es proporcionar techo y abrigo a sus habitantes. Y que la casa de tradición secular repite desde fecha remota, se va repitiendo a través de nuestros antepasados, presentando caracteres comunes como son pues materiales idénticos, empleados de la misma manera, igual disposición y reparto, el mismo aspecto y construidos según procedimientos tradicionales repetidos a través de innumerables generaciones, siendo el resultado de una experiencia remota que ha demostrado las ventajas de las disposiciones y procedimientos adoptados. Surge así la gran diversidad de tipos de viviendas tradicionales de España. Las viviendas están condicionadas principalmente por factores naturales como son el clima, el suelo, la vegetación, el paisaje, y por factores humanos, como es la herencia, la vida social y la tecnología que hay en ese momento, y el contacto entre ambos, que es la necesidad. La vivienda popular es utilitaria, local y adaptada al modo de vivir familiar, y constituye un signo distintivo de cada pueblo, como hablábamos. Normalmente las construcciones tradicionales que nos han llegado, pues por un poco lo que comentaba antes Tono, por cuestión de materiales o lo que fuere, pues no alcanzan más allá de 500 a 600 años. Característica de la arquitectura popular es la permanencia de sus formas, obligada por, como he dicho, por el clima, los materiales y las características humanas, amén, pues bueno, pues del sentido utilitario, de la fuerte ligazón con las tradiciones de la zona, los marcados por la tradición y la costumbre, la ausencia de estilos históricos, etcétera. Al haber sido España un país esencialmente agrícola y ganadero, las viviendas populares rurales, en su gran mayoría, responden en su distribución interior a satisfacer del mejor modo posible las necesidades que el trabajo del campo impone. Casonas montañesas, pazos gallegos, viviendas con luna aragonesas, masías catalanas, caseríos vascos, cortijos andaluces, etc. Los vientos reinantes, la proximidad de un río o de una montaña, la existencia de una fuente, un cultivo especial, el ganado, la pesca, un camino o ruta de tránsito, son factores que condicionan la disposición de las viviendas. Y siguiendo con la generalización, porque lo que hablábamos antes, se puede ir comarca por comarca y hablar mucho sobre todo ello, pero lo hemos dividido, como han hecho también pues grandes especialistas del tema, en dos espacios muy genéricos, como es la España húmeda y la España seca. La España húmeda, que es la zona septentrional, atlántica y cantábrica, que es la zona de lluvias abundantes y vegetación espléndida. Es casi toda la zona norte de España, de nunca clima templado. Mejor dicho, lo de lluvias abundantes este año. Sí, lo estamos comprobando día a día, ¿eh? Lluvias muy abundantes. Muy abundantes. Bueno, pues la España húmeda, que ocupa un tercio del total de la superficie, pues en ella las viviendas aprovechan la abundancia de buenos materiales de construcción. La gran cantidad de lluvia y su escasa evaporación obliga a edificar casas sólidas, grandes y estables, en cuyo interior se puede residir bien resguardado gran número de días al año, como estamos comprobando y como decimos, ¿no? Que la lluvia nos mete en casa. Viviendas de perímetro normalmente cuadrangular, cerrado, sin patio, unidos en un solo edificio, los locales de habitación humana y los que imponen las necesidades agrícolas y ganaderas, por lo que suelen tener dos o más pisos, con buenas cubiertas y fachadas principales orientadas a mediodía o a levante. Eso en cuanto a la España húmeda. Y en cuanto a la España seca, la España del interior y los bordes de la meseta y la España costera, las depresiones laterales de la meseta, pues ya es una España árida, de clima continental, extremado, seco, la evaporación excede a la lluvia, y la población normalmente se concentra en grandes centros. Los materiales de construcción son algo peores: arcilla, sin cocer, la que llamamos adobe, o cocida, que es el ladrillo. Sus muros son de mampostería, las maderas sin labrar, y es una vivienda más abierta, de corral o patio, con casas bajas, más extendidas que elevadas. Las cubiertas a veces pues suelen ser de paja, de centeno, carrizo, retama, etcétera. Bueno, pues, y esto sería un poco el resumen de lo que sería la vivienda popular en España. En España. Vamos a escuchar un poquito de música para no hacer tanta, para hacerlo un poco más llevadero el programa. Y nos vamos a ir a Soria, nada menos, de la obra La Magna Antología de Folclore Musical de España, del profesor García Matos. Pues vamos a escuchar este baile de pandereta. Como siempre, ya todas las músicas van relacionadas con la casa. Al rayar el alba, Pues continuando un poquito con lo que tú decías, Rodri, si nos preguntamos quién construyó un edificio, independientemente del usuario final, nos encontramos que a menudo se trata de una obra colectiva. La comunidad es el sujeto de la vida tradicional en la que la escasez de recursos obliga a recurrir al trabajo colectivo dentro del grupo. Basado en la solidaridad recíproca, ha ido ya desapareciendo a medida que se expandía un mundo cada vez más individualista y especializado. Las casas más primitivas eran construidas por sus propios usuarios con la ayuda del resto de la aldea. Esto es un poco al hilo de lo que tú comentabas, porque un modelo se va repitiendo en distintas zonas, pues porque lo construían los mismos y eran soluciones que ya tenían. Si alguien hacía una discurría una solución para un problema y aquello funcionaba, se iba haciendo para el resto de las casas, porque eran los propios del pueblo quienes las construían. Claro, y a veces era el propio dueño de la casa que disponía de un terreno y era él el que construía la casa, evidentemente con ayuda de sus convecinos, pero era el que sabía pues algo de carpintería, algo de albañilería, algo de cantería. Había que saber de todo. Claro, y retejaba, construía muros, levantaba una armadura, en fin, que y era... además se echaba mano de los materiales que había cercanos. Por ejemplo, en Luarca no verás un solo tejado de teja, son todos de pizarra. ¿Por qué? Porque la pizarra allí es abundante. No vas a pagar transportes y materiales ajenos teniéndolos allí. Aquí en Cantabria pues está el caso de las rocas que están a la disposición de los canteros para hacer muros de mampostería o de sillería, como son areniscas que abundan en la las zona cabañas de Cantabria, pasiegas, y sobre todo las con calizas, las lajas eso, que las tienen lajas, las pizarras para hacer para cubiertas, etcétera. Lógicamente se echa mano de lo que hay cercano. Luego ya con la especialización pues ya vinieron ya obras más elaboradas, porque ya se fueron cada uno especializando. Eso los artesanos, ya venían unos, ¿no? artesanos específicos, es. Ya especialistas. Maestros, albañiles y canteros. En ciertos menesteres, y también eso lo hizo posible que ya se les podía pagar, porque antiguamente la verdad es que los campesinos vivían en casas, por ejemplo en Asturias, aquí ahora lo matizamos, en Asturias los campesinos vivían en casas que no eran de su propiedad, lo que unido a una subsistencia al borde del hambre pues no estimulaba la realización de grandes mejoras en sus casas. Así que vamos algunas veces a estos pueblos y vemos unas casas que dices que cómo se puede vivir en ese estado. Y ahora ya están arregladas. ¿Cómo podían vivir ahí? Pues es que cuando no había ni para comer, lo que menos les preocupaba era la aquí en cómo estaba la casa. Sin embargo, las casas sí que pertenecían a aquí generalmente sois hidalgos, por lo tanto sí, mira, antes por estabas el mero hablando hecho de nacer en Cantabria será hidalgo. Ya eras hidalgo. Fíjate, las casas de la gente más o menos humilde de Laredo en la Puebla Vieja aún quedan ahí los portalones del siglo XV de sillería. Estamos hablando ya de casas de cierta envergadura. Hombre, calculo que luego las techumbres, los muros serían ya de zarzo o materiales más humildes, pero las fachadas y la propia casa ya eran casas de cierto abolengo, de cierto señorío, y estamos hablando de gente marinera humilde. Bueno, pues eso en cuanto a la realización de las casas, un poco en general, también hablando en general, porque aunque particularizamos en algún momento, pues el tema requiere, pues eso, que hablemos de generalidades. Y bueno, yo creo que un poco sobre... Ahora vemos cómo se distribuyen las casas, eso, pero vamos a escuchar otra música, que tenemos músicas para casa. Para aburrir. Y como yo borro un poco para mi casa, pues vamos a escuchar ese tema de Gabriel Calvo. De Barriendo en mi casa, del disco Canciones Populares de Salamanca. Pues eso, de una canción acumulativa. Gabriel Calvo. Son de las que le gustan a Noé estas. Sí. Estas canciones le gustan mucho. Vamos a dedicar. Venga, para ti, Noé. Barriendo en mi casa. Barriendo en mi casa yo encontré un dinero, compré una polla, me puso unos huevos. Tengo la polla, tengo los huevos, y el mi dinerito lo tengo y lo tengo. con aquella polla y aquellos huevos. Compré una oveja, me parí un cordero. Tengo la oveja, tengo el cordero, tengo la polla, tengo los huevos. Y el mi dinerito lo tengo y lo tengo. Con aquella polla y aquellos huevos, compré una cabra, me parió un chihuelo. Tengo la cabra, tengo el chihuelo, tengo la oveja, tengo el cordero, tengo la polla, tengo los huevos, y el mi dinerito lo tengo y lo tengo. Con aquella polla y aquellos huevos, compré una vaca, me parió un ternero. Tengo la vaca, tengo el ternero, tengo la cabra, tengo el chihuelo, tengo la oveja, tengo el cordero, tengo la polla, tengo los huevos, y el mi dinerito lo tengo y lo tengo. Con aquella polla y aquellos huevos, compré un caballo con su silla y freno. Tengo el caballo, su silla y freno. Tengo la vaca, tengo el ternero. Tengo la cabra, tengo el chihuelo. Tengo la oveja, tengo el cordero. Tengo la polla, tengo los huevos, y el mi dinerito lo tengo y lo tengo y lo tengo. Es importante la economía familiar, el dinerito hay que tenerlo, porque ya vemos lo que ha pasado, tanto soltarlo, que luego... Y al final seguir con la polla y los huevos. La polla y los huevos y todo lo demás, claro, pero es importante, para mantener una casa. Claro, porque la casa se arruina por la cocina. Bueno, mientras tengas el dinerito, los dos, ¿cuánto eran? Nada, eran dos reales lo que encontró, ¿no? Bueno, vamos a acercarnos un poco, porque casi que es lo que más conocemos y de lo que más podemos hablar, a las casas en Cantabria. Las casas en Cantabria que se pueden, bueno, pues también, si cogemos cada zona, pues también estaríamos un buen rato, pero bueno. Hablar un poco de las zonas oriental y occidental, las zonas de la costa, las zonas de pescadores, las zonas de las villas pasiegas, las zonas de Soba y Ruesga, de Campo Valderredible, de Liébana, las zonas de Guriezo y Valle de Villaverde y Sámano, en fin, que en todas tienen unas características especiales, pero en esencia, la distribución de las casas montañesas nos lo describe muy bien en muchos artículos y en muchos comentarios el escritor José María de Pereda. Y nos dicen, bueno, entresacado de sus cosas, dice que las casas montañesas, por lo común, se conforman a un mismo plano, con la cocina, la habitación de la familia y la cuadra. En ocasiones hay una planta baja destinada a cuadras de ganado lanar y cabrío, y entonces la habitación de la familia y la cocina se hallan en el piso. En estos casos suele haber una accesoria para cuadra y pajar del ganado vacuno. Detrás de la casa hay un cobertizo llamado socarreña, donde los campesinos guardan los aperos de trabajo, y en la parte delantera las casas tienen un ancho soportal o teja vana. A este soportal se abren tres huecos. La puerta principal en el centro, la de la cuadra a la izquierda y a la derecha la ventana de la cocina. En el caso de haber balcón o solana, que es una de las peculiaridades de las casas montañesas, se procura que dé al sur, evidentemente porque es el sitio donde más calor hace, cuando hace calor, ¿verdad, Tono? Porque ahora da igual donde te pongas que nos sigue la cellisca. El suelo de la planta baja es en la mayoría de los casos de arcilla, a veces húmedo y desigual, pero por lo general bien cuidado. Si hay pisos altos, el suelo de estos es de madera, casi siempre de castaño. Las paredes se blanquean con cal viva, las paredes interiores. Las puertas suelen ser macizas y acuarteronadas y con bisagras de perno. Cada casa tiene al frente un corral que se abre a la calle con la portalada. Eso en cuanto a las casas montañesas, la casa de los pueblos, de las aldeas. La casa en las zonas marítimas, La zona de pescadores varía porque suelen ser casas adosadas, a veces con esta distribución, con en la parte de abajo, en el portal, pues hay una entrada hacia la cuadra, y luego con 4 o 5 pisos, porque según iban la familia iba creciendo, pues iban aumentando la altura de las casas. Y en cuanto a las casas, las casonas montañesas, que es las casas que tenemos un poco todos pues metidos en la cabeza cuando viajamos por los pueblos de Cantabria, pues nos siguen llamando tremendamente la atención esas casas labradas con sillería, con esas piedras de mampostería, con esas solanas, con esos balcones, con esas maderas torneadas, ¿no? Bueno, pero ya estamos hablando, cuando hablamos de casa montañesa, que es un término además que creo que acuñó José María de Pereda, pues ya estamos hablando de casas señoriales, casas solar o casonas, que también lo denominamos así. Y nos dice Pereda que apenas hay aldea en la montaña que no tenga su casa correspondiente, casa infanzona y de prosapia, no siempre rica, pero muy a menudo tan rica como empingorotada. Esta casa pertenece al pueblo como el son de las campanas de la iglesia. Están presididas por un inmenso balcón con 2 o 3 puertas que se abren a él bien en balcones separados. Tienen la solana que corre de una esquina a la otra de la fachada entre 2 mensulones de sillería o esquinales. Los balcones o la solana dan a la sala, que a su vez abre su puerta al carrejo o pasillo, el cual, pasando por el crucero de pasadizos, termina en la escalera. En la planta baja hay un ancho soportal y se abre el estragal o vestíbulo de las casas montañesas. Del estragal arranca la escalera que sube al piso alto y que separa la bodega pues del propio estragal. Ya en la segunda planta, en el piso alto o piso principal, pues está dividida, como decía antes, por el carrejo en 2 partes iguales. Por lo general, una parte del piso mira al sur y la otra al norte, y ambas tienen el mismo número de piezas. En el piso principal, al lado del sur, suelen estar los dormitorios y el salón, y al lado del norte están la cocina, el comedor y otro salón. La tercera planta, pues es el desván, pues por donde se guardan los aperos, bueno, diferentes herramientas o muebles viejos, etcétera, etcétera. Todas estas viviendas, pues tienen cuadras adyacentes, cobertizos, huerta, leñeras y pajares, y las a veces también las denominadas socarreñas, que son un edificio apartado, pues donde se dejan el carro, los aperos de labranza. Y los aperos. Esto es un poco lo que nos cuenta, así, bueno, resumido. También nos habla Pereda de las torres. Que bueno, estuvimos allí en su casa, en Tudanca, sí, en la casona que le llaman en Tudanca, uh-huh. Y que yo creo que describe, no recuerdo ahora bien, ya hace muchos años que lo leí, en su libro Peñas Arriba. Sí, Peñas Arriba describe bien su casona. Sí, sí, sí, cuando cuenta la historia del sobrino que viene a cuidar al tío, que uh-huh. está ya pues moribundo. Pero hay otro autor que nos cuenta también cómo era su familiar, vivienda, sí. ¿Cómo era su vivienda? Pues, ya no general, sino particularizada. Eso es, pues en el libro este que escribió Pedro Madrid Gómez, el rabelero Pedro Madrid de Poblaciones, escribió pues un librito en 2 tomos que era Vivencias y Recuerdos de Pedro Madrid Gómez. Y nos cuenta cómo era su casa radicada pues allí en La Barguilla, en Poblaciones, y nos dice que la vivienda estaba radicada en el piso principal sobre lo que era el zaguán o portal interior y la cuadra destinada a los bueyes, con una sola entrada compartida por gentes y animales para acceder a ambos lugares. Al pie de la escalera estaba la puerta de la amplia bodega que, amén de las cubas de vino, el área de pan y los montones de patatas, albergaba hasta una vieja cama donde, por imperativos de carencia de espacio, había que acostarse ocasionalmente. Bajo el piso de la vivienda, junto al zaguán susodicho, en el que se descalzaban las albarcas para subir a la cocina, existía la pocilga o cortijo para los puercos, todo pues acogido bajo el mismo techo. Ventaja que se hacía más notoria cuando los temporales de invierno y las nevadas, que jamás faltaron a la cita, se abatían sobre la región. Fuera, formando un solo cuerpo con todo el edificio, el anchuroso portalón que albergaba los carros y además aperos de labranza, y a continuación la hornera, familiar donde se coció el pan hasta los tiempos que acá dejaron de vivir a la antigua usanza. La cocina era holgada, con la anchurosa trébede, donde se ponía el candil y colgaban los yares, sosteniendo la caldera de cobre llena de agua templada para el uso cotidiano. Se entremezclaban platos y sartenes y se recluía a los chiquillos de la casa durante la velada nocturna. Bajo la trébede, la hornilla donde se encendía el fuego y hervía la puchera de todos los días y la invariable olla de patatas de cada noche. Un mueble mitad armario y mitad alacena adosado a la pared, un banco, algunas pequeñas banquetas que permitían acercarse al calor de la lumbre y la silla de paja en que mi abuelo se ponía a leer al lado de la ventana abierta al mediodía, cara a las praderías del Cabrón. Contiguo a la cocina, la pequeña despensa con sus colmenos o troncos huecos de roble para guardar las legumbres, los tocinos, los choritos y la cecina que pendían de los pinos clavados bajo el techo, los huevos, el bacalao, todas las cosas de comer que allí nunca se echaron en falta, al decir del tío Barguilla con moderada jactancia. Había también una pequeña sala con un banco y una mesa de nogal que tenía tres cajones artísticamente tallados. En ella se comía el día de la romería y también en época de verano, cuando a las gentes de las casas se sumaban dos o tres jornaleros que ayudaban a las faenas campestres. Separado de la cocina por un recio tablado estaba el pajar, que en verano se colmaba con la hierba cosechada de las heredades del entorno. Y bajo la pared del portal había un pequeño manantial cuyas aguas recogía mi abuela para los usos más perentorios, como era el hervir las patatas que se daban a los chones o lavar algunos trapos si las nieves impedían llegar al río de la Puente del Campo, al otro lado del camino de la Barguilla. En fin, nos describe muy bien cómo era la casa familiar, uh-huh. La casa de sus abuelos. Por cierto, que nos dice ya para finalizar que a la derecha, en la casa, según se salía de la sala, a la derecha había un par de alcobas para mi tío Domingo y María y Pilar, sus dos hermanas, y al frente el dormitorio que durante 58 años ocuparon la tía Mariana y el tío José. Porque eso, los tíos, sobre todo, los tíos solteros, pues se seguían viviendo en la casa. Efectivamente, la casa y familiar. La casa normalmente la heredaba el hijo que se casaba en casa y, uh-huh. Y quedaba allí, no tenía por qué ser el mayor. Sino el que se quedaba, que se casaba allí y continuaba. Aparte que heredaba también los familiares que hubiera dentro. Efectivamente, tenía que cuidar uh-huh. a los padres. Sí, sí, los tíos abuelos o los que fueran. Efectivamente. Bien, como has apuntado ya el tema de la cocina, del que vamos a hablar seguidamente, porque vamos a hablar un poco de las diferentes estancias, las que dé tiempo, de las casas, pues vamos a escuchar un tema, o por lo menos un trozo, una parte del tema, porque dura 5 minutos, igual no le podemos escuchar entero, titulado Anoche en tu cocina, y que es del grupo Lombarda, y que lo editó en el disco que titularon Dale que te dale. Pues dale que te dale, Anoche en tu cocina. Anoche en tu cocina yo me quemaba. Anoche en tu cocina yo me quemaba. Y tu macarenita agua me echabas por el lugar del Santo San Blas de la Villa Irén. No puedo andar a pie que me quemaré. Morena salada, morena. Morena salada, morena. Anoche en tu cocina misa dijeron. Anoche en tu cocina misa dijeron. Y por falta de cáliz no consumieron. Por el lugar del Santo San Blas de la Villa iré. No puedo andar a pie que me quemaré. Morena salada, morena. Morena salada, morena. Y en el centro del pueblo han puesto tablas. Y en el centro del pueblo han puesto tablas. pa' que pasen los mozos, tropiece y caiga por el lugar del Santo San Blas. De la villa iré, no puedo andar a pie que me quemaré. Morena salada, morena, morena salada, morena. El hogar en la cocina, pues es un vocablo que por extensión semántica y por la singular importancia que reviste en una casa se ha convertido en sinónimo de toda la vivienda. Y por eso, pues, bueno, por eso y porque estamos en un programa que se llama La Gila, que además se desarrollaban en esas grandes cocinas que había en las casas y en donde se podía reunir pues los amigos y los vecinos, pues al finalizar los trabajos. Todo esto lo contamos por si hay alguno que todavía no sabe, después de 11 temporadas, lo que es una gila. Bueno, pues se reunían allí por las noches, después de trabajar, y pues comentaban cosas, decían leyendas, chascarrillos, adivinanzas, como hacemos nosotros, y también cantaban en determinadas ocasiones. Y bueno, pues todo eso es un poco lo que nos llevó a poner a este programa el nombre de La Gila. Y se hilaba, que no lo he dicho. Se hilaba. Que era lo importante. Y como estamos utilizando distinta terminología para hablar casi de lo mismo, de la casa, el hogar, vamos a semánticamente, ¿qué es cada cosa? La casa es un término más genérico, pues sirve para designar cualquier morada de una persona o familia. Abarca mejor toda la realidad doméstica. Hay otro término que es domicilio y es un tecnicismo usual para los documentos administrativos, identificatorios o acreditativos. Es por ello más jurídico. Vivienda es la más popular y preferida en los medios rurales. No solo expresa el lugar moratorio, sino todo su conjunto. El hogar, en nuestra cultura, tiene resonancias cálidas, de intimidad familiar al amor de la lumbre, aunque no le falta el sentido técnico fiscal, lugar en que viven juntas varias personas formando unidad doméstica en funciones que pueden ser constituir una familia. Y piso es de uso urbano y de la propiedad horizontal. Significa algo donde poner el pie en esas torres de paralelepípedos, una degradación del espacio social que procura camuflarse con la acumulación de objetos chic, de electrodomésticos, de último grito, de combis y vitrocerámicas. Se pretende cubrir la degradación sustancial con la riqueza occidental. Mira lo que pone aquí. No lo había leído yo esto. Bueno, pues ha sido un momento muy idóneo para que lo entendieras. Mira. Curioso. Bueno, pero hablábamos de la cocina. Muy distinto a todo esto que nos dice de objetos chic, de electrodomésticos y tal. Pues precisamente es el hogar tradicional, y que es donde estaba propiamente el hogar, era la cocina. La cocina siempre se mantuvo el lugar del fuego como el núcleo de la casa, quedando el resto de los espacios relegados a usos más secundarios y esporádicos. El fuego continuo representa lo eterno, con lo que nos une con los antepasados. Ante su luz y calor se transmite la cultura oral y sus llamas y cenizas son la base de múltiples conjuros, siendo el auténtico templo de la tradición donde dialogan los muertos y los mortales. La mitología asturiana, por ejemplo, sitúa en torno al fuego en las pregancias y las calmilleres, lo que son los yares, el lugar de estancia de las ánimas o del trasgu. La magia y la medicina popular también rondaban el yar, como iremos viendo un poquito más adelante, siendo múltiples los remedios que utilizaban ceniza u hollín. Hablando ya del hogar, del yar, el valor mágico del fuego del yar se materializa, por ejemplo, en Asturias, porque se creía que era el lugar preferido de las ánimas que estaban en el yar. Por eso, por ejemplo, en Tereñes se tenía buen cuidado de alzarlas del fuego para que las ánimas no se quemasen. En muchas aldeas asturianas era costumbre dejar un rescoldo, o lo que son unas brasas, en el yar para que se calienten las ánimas, en especial la noche de difuntos. Las pregancias, las cadenas del pote, son el lugar de entrada y salida del trasgu, asimilado también como Diaño Burlón, personaje mitológico que perturba la paz del yar. Por eso en Chucenes, en Quirós, se decía que las pregancias viejas tienen grabado una cruz para impedir el paso a ese ser maléfico. La ceniza del yar se empleaba para frotar con ella golpes y magulladuras, o para curar enfermedades, para curar las figueres, que son unas verrugas que criaban en las ubres de las vacas. Servía la ceniza obtenida de la leña de pumar, de lo que es pumar manzano, uh-huh, y se frotaba con esa agua. Este remedio era conocido también en Torazo, en Cabranes, en algunos pueblos de Somiedo. Se curaba la empista, un tipo de herpes, frotando con la ceniza del yar, mientras se decía empisna, repista, que vienes a buscar ceniza del fuego y ya ceniza del yar. Con la ceniza del yar también me viene a la mente que recogí por la parte occidental de Asturias en un pueblo de Boal. Sí. Joder, y tengo tíos allí, ¿eh? ¿Y qué recogiste esto? Un conjuro. Para quitar cuando te picaba una víbora. Dínosle por si acaso, pero vamos. No me acuerdo. Encima no te acuerdas, pues estamos buenos, todo. Qué cabeza tengo. Bueno, la ceniza del yar se empleaba para hacer la colada, debido a su efecto blanqueador. Por ejemplo, el sarrio, el hollín del yar, se empleaba en sotres, en cabrales, para combatir la pulmonía. Era preciso hervirlo en agua y después colarlo en un trapo blanco. En unas 4 horas se tomaban 7 tazas de la cocción y luego se guardaba cama un día. Por eso se decía al catarro de ahí con sarro. No se refiere al sarro, a un jarro, sino al sarro, al hollín. Hay otra costumbre, por ejemplo, era pecado orinar sobre el fuego del yar para apagarlo. Eso sí, bueno, no se hacía nunca. El fuego del yar siempre se ha considerado sagrado. Sí, sí, sí. Bueno, que ahora que hablas de orinar, tenemos que hablar de una estancia muy importante también, aparte de la cocina, que no había. No había, efectivamente. Espera, que no hemos acabado con la cocina. Es muy moderno. En Cantabria, como he comentado antes, las cocinas están en el piso, en la planta superior, y están orientadas al norte. Con lumbre baja de leña y una gran chimenea de campana. Suele tener fregadero, que desagua normalmente a través del muro, y en ella, se realizan las labores de cocinar. Y hay pues todos los utensilios, como cazuelas de rojo cobre y los cazos de cobre o latón que cuelgan con los trébedes de hierro de varios tamaños y los aros de las herradas. Y en las vigas del techo pues cuelgan también jamones y chorizos que se curan al humo. Aquí pues en Laredo pues colgaban también los diferentes pescados que se ahumaban pues para luego cocinar. Solían pues tener también las alacenas y todas aquellas cosas que hemos ido nombrando a través de las muchas gilas que hemos hecho, pues la pusiega, que siempre dice Tono, que si no tiene la pusiega preparada, que es una construcción de piedra o ladrillo que se eleva sobre 2 pilastras desde el suelo de la cocina y que es llana por la parte superior a modo de fogón para poder colocar sobre ella las vasijas. Y luego hay otros elementos de la cocina, como es la gloria, que es un lugar generalmente con bancos situados sobre algunos fogones para aprovechar el calor que se desprende desde abajo. Hay una copla que dice: bendita sea esta casa y el albañil que la hizo, que por dentro está la gloria y por fuera el paraíso. Eso es. La perezosa, que es un banco de madera, que tiene en la parte superior una pieza giratoria que al desplegarla hace la vez de mesa, porque era curioso que muchas veces la cocina no contaba con una mesa donde apoyar. No, de los muebles de los exiguos muebles que había en las cocinas, sí. Vamos a comentar un poquito. Pues, pero eso luego, primero vamos a acabar con esto de la cocina, que luego vienen los muebles. No, estos muebles, ya salimos de la cocina. Ah, bueno. En la cocina, pues estaba, por ejemplo, los tajos. Los pequeños taburetes donde se sentaba uno, que eran fáciles de mover para llevar al lado del fuego, para comer, para coser. Estaban los escaños también, que se diferencian, que es un asiento muy ancho, aunque se construyen para sentarse sobre ellos. El uso fue polivalente, ya que se destinaron a menudo para dormir en su ubicación junto a la lumbre. Volvemos antes a lo que hablábamos antes de esa forma de vida, de supervivencia, que no había calefacción, que no había nada, entonces no consistía en echarse en la misma cocina y dormir allí con una ligera manta, porque era la estancia, digamos, más caliente. También en la cocina, pues podría haber una alacena, colgando también podía haber cuchareros donde se colgaban las... Sí, multitud de utensilios, sí, pero, muchas veces decorados. Pero multitud no, la verdad madera. Es que era bastante, bueno, bastante, digo, un platero, sí, bueno, platero decir, no donde se ponía la plata, sino la vajilla, los platos. Sí, eso es. Y bueno, mesa, por ejemplo, lo que tú decías, la mesa, salvo la pequeña mesa tocinera que se colocaba en la cocina o próxima al hogar de la lumbre, utilizada en gran parte de las casas rurales, la mesa alta no fue necesaria en muchas de ellas, sobre todo en las comarcas más humildes, en las que se prescinde de todo lo superfluo. Uh-huh. Al estar sentado en las tayuelas, en los tajos bajos, pues tampoco se utilizaba. Si ya era una familia ya más próximo en el tiempo a nosotros y pudiente, y ya tenían como un salón, como nos decía Pedro Madrid, que el día de fiesta comían en la mesa alta que había, sí, en la sala, pero si no, se comía en la mesa tocinera. Bueno, pues nos hemos centrado en la cocina, pero había, como hemos dicho, pues otras habitaciones y otros habitáculos dentro de la propia casa, pues como son las habitaciones para dormir, propiamente dicho, el salón. En las habitaciones para dormir estaban esas camas estrechas, hechas de madera, a veces con colchones de lana, que había que sacar... Antiguamente de las hojas de maíz. Las hojas de maíz, los también. De colchones de lana que había que variar de eso vez es. En cuando. Luego había un salón donde se utilizaba pues para alguna recepción o lo que fuera, cuando venía alguna visita. Y pero de armarios nada. No se utilizaba... La ropa, sí, y todo eso se metía en el arcón. En arcones, exactamente. Y en la parte baja, pues hablábamos que estaba la cuadra, que bueno, pues cuando en invierno pues venía muy bien, porque el propio calor animal pues ascendía y eso daba calor al resto de la casa. También solía estar la bodega... Y no sé si me queda algo por ahí, pero sí que hay una pieza que, por importante, que ahora la tenemos como muy importante, pues no apareció hasta el siglo finales del XVIII y principios casi del XX. Bueno, en muchas casas de la... Yo he conocido casas que siguen sin tener. Sin el retrete. Que es el retrete. Y claro, evidentemente la eliminación de los excrementos humanos a algún lado tenían que ir. Se calcula que tenemos un volumen de 1.5 litros de orina y 150 gramos de desechos sólidos diarios, o sea que... Los datos te los puedes ahorrar, sí. No, bueno, ya sé que es un poco escatológico, pero es que es importante decirlo, ¿no? Y ¿solo entonces, 250 gramos? 150, depende de lo que comas, hay gente que... Bueno, no voy a entrar, bueno, mucho, sí, ahí, pero bien, vamos. Y eso había que eliminarlo de alguna manera, evidentemente. Entonces, no, de alguna manera no. Bueno, en algún sitio, de alguna manera no, en algún sitio. Exactamente. Y claro, ahora pues la gente joven pues piensa que siempre ha existido un retrete, claro, y un baño en las casas y no era así. No, normalmente no, no, no. Pues se solía utilizar la propia cuadra. A la corte se iba, a la corte. A la corte, que era la cuadra, y allí mismo, y luego ya cuando se retiraba la cama de los animales, pues se retiraban también los excrementos humanos. Y bueno, pues para las necesidades así muy, muy inmediatas, sobre todo nocturnas, que no podías ni salir al prado ni salir a ningún sitio a realizarlas, pues estaba un utensilio que ha sido muy utilizado hasta bien hace poco, y yo he llegado a conocerlo. Que nos dicen en la literatura del siglo de oro. Exactamente. El orinal. El orinal. Con el famoso en Madrid, que tantas leyes hubo prohibiendo lo del agua va, que no era agua. Claro. No era agua. Bueno, pues estos recipientes, el orinal se vaciaba en la calle, la mayoría de las veces en sitios que ya eran urbanizados, que no era en los pueblos, pues muchas veces directamente por la ventana y caían pues a la propia calle, lo que daba lugar a que casas, calles y palacios pues apestaran, porque bueno, era, no sé, el ser humano no tuvo en cuenta a la hora de planificar su habitación, su vivienda, no tuvo en cuenta esto. Únicamente decir que bueno, pues también el vertido de materiales fecales fue se desechaba también en los ríos, lo que dio lugar también a que los ríos pues se llenaran de malos olores y de excrementos, ¿no? había, sobre todo para los palacios, para gente así muy modosita y muy aristócrata, pues había una silla que llamaban silla escretora, que era pues nada más una silla con un agujero abierto y un orinal debajo. Un lujo asiático, sí, era lujo asiático. Hablando de sillas, y que se nos va a ir el tiempo y no quería... Ah, que creía que ibas a decir otra cosa. Hablando de sillas, ahora sigues con eso. En las casas también había una silla que era la silla paridera. Ajá, sí, que sí, ahora sí. La venden en plan... silla típica, como mueble castellano, algo así. Sí. Había muchos modelos, pero la más conocida es una silla de asiento estrechito que tiene como dos agarraderas a los lados y el respaldo estrechito. Eso no es para sentarse, eso es para parir. Bueno. Lo venden ahora en plan rústico, mueble rústico castellano, pero es una silla paridera. Bueno, pues hay que agradecer a los ingleses, en este caso al inglés Thomas Cropper, que en 1886 inventa la cisterna de agua, la incorpora a esta especie de silla escritora, y gracias a eso, pues la función de la cisterna, que hace de expulsora y limpiadora, pues hace que luego ya con los sistemas de alcantarillado público, pues las necesidades humanas vayan a parar a otros sitios que también contaminan y tal, pero bueno, hay otras maneras de eliminarlo. Bueno, se nos ha ido el tiempo, espera, vamos a oír a Gabriel Calvo, porque se nos ha ido el tiempo. Queríamos hablar también de casas peculiares, de estas casas que están encantadas, que tienen cierta fama, o en lugares... en lugares, pues como digo, peculiares. No nos va a dar tiempo porque nos queda un minuto de programa y nos vamos a pasar, no obstante. Y vamos a escuchar a Gabriel Calvo. Creo que si dura mucho esto, no podemos escucharlo entero, ¿tú no? Un poquito. Venga. Vamos a escuchar de su disco La Sirena Dormida, Los Estudiantes. El día de San Andrés, por ser día señalado, salieron dos estudiantes de un estudio muy nombrado. Vísperas de Navidad, en Salamanca han entrado, y en el medio del camino un anciano han encontrado. ¿Qué buscan los estudiantes? ¿Qué buscan los licenciados? Buscamos casa de hueco y mesón desocupado. Casa yo se la daré, quisiera desengañaros. Hace 18 años anda por ella un adano, todo cargado de hierro, con cadenas arrastrando. Bajemos pa' acá una luz para poder registrarlo, y en ella no hallaron nada y en la cama se han echado. Eso de Adano viene de fantasma, un personaje grande. Un fantasma, le llamaban fantasma. También Adanos. Bueno, ya, tenemos pendiente un programa de fantasmas y demás seres. Uh-huh. Queríamos hablaros de los enseres que hay en las casas, de los diferentes enseres y tal. Bueno, no nos da tiempo. Cunas, de, bueno, porque sí, los, de los adornos. La cantarera, las cantareras en la zona de Castilla, que estaba siempre ahí en el Estragal, a la entrada. Mira, de la. Bueno, es que no nos da tiempo. Bueno, de los en artesonados, de las puertas, de yo qué sé, de los llamadores, de los tornos, no nos ha dado tiempo. También, al hilo de este tema que escuchábamos de Gabriel Calvo, pues queríamos hablar de casas peculiares, casas que han marcado historia, y sobre todo historia pues por las cosas que han ocurrido dentro, ¿no? Pues cosas, historias de fantasmas, historias de asesinatos. ¿Quién no conoce alguna casa encantada y que de niño pues ha ido un poco ahí a investigar y a hacerse un poco... el valiente, ¿no? Bien, pero como estamos hablando, se nos va el tiempo. Se acabó el programa. Pero espera. Y la temporada. Antes que digamos la solución de las dos adivinanzas, porque hoy, a falta de una, tenemos dos adivinanzas, quiero leer un pequeño texto también sacado del libro Vivencias y Recuerdos de Pedro Madrid, que nos dice en sus palabras pues un poco lo que pensamos todos cuando hay ese abandono y ese deterioro del patrimonio artístico tradicional, ¿no? Nos da a todos mucha pena pues eso, los derrumbes de las casas, que las casas queden vacías y se vayan cayendo a través, pues bueno, que las cubiertas van fallando y la lluvia entra, las humedades se va rompiendo absolutamente, y todo eso pues como en el caso de Laredo, que nos ocurre en la Puebla Vieja y en muchas otras poblaciones, pues la verdad es que todos los que nos gusta y queremos pues estas tradiciones artísticas que nos han legado nuestros antepasados, pues nos da mucha pena. Y nos dice en sus palabras, que mejor que despedirnos un poco con ellas, Pedro Madrid dice: llevado de mis recuerdos me he acercado a contemplar lo que queda de la casa solariega, lo que ha sido de aquellos lugares donde se me quedaron jirones de los días más dichosos. He visto el edificio sin techumbres, la desnudez de aquellas paredes desmanteladas, las vigas maltrechas que crió el robledal de la mata, la robusta puerta claveteada amparando aún todo el cúmulo de ruinas, la mala hierba que crece sobre los escombros en las alcobas y portaladas, el entorno de la mansión hecho pastizal y el sello de la decadencia impreso en cada teja caída, en el musgo de cada piedra, en el viejo camino desierto de transeúntes. El final inmerecido para tantos afanes, para la pequeña historia que no puede dejar de ser conmovedora. Nos comentaba también en ese libro Pedro Madrid, cuando alguien se le quemaba o le quemaban, porque desgraciadamente había mala gente que quemaba las casas, y eso abocaba a la familia a la pobreza. Tan es así que se iba a pedir por los pueblos diciendo pues por fuego, pobres por fuego, por uh-huh. casa quemada. Era una auténtica adivinanza, tragedia. Claro. Adivinanza. ¿Cuál es la casa formada por vestido de animales? Cinco hermanos desiguales hacen en ella morada para librarse de males. Bueno, siempre que hablas de cinco cosas desiguales, son los dedos de la mano. Y en este caso la morada, la única morada posible de los dedos de una mano, es un guante. ¿Es o no? No ha sido mal, no ha sido mal, pero bien. No eran los de la mano, eran los del pie. Bueno, pues un calcetín. No, el zapato. Bueno, el zapato, es que da pie a varias cosas, ¿eh? La casa formada por vestidos de animales. Hombre, el guante podría dártelo porque está bien hecho. Dámelo, por piel. Dámelo, hombre, no seas así. Pero hacen en ella morada. Sí. Bueno, te lo doy, pero en realidad es el zapato, ¿eh? El zapato, bueno. ¿Y la mía qué? Antes que la madre nazca, ya anda el hijo por la casa. Pues en este caso es la llama y el humo. Antes que la madre nazca, la llama, ya anda el hijo por la casa, el humo. No lo pillas. Sí, pero el humo sale cuando ya hay llama. No, cuando empieza sale el humo, no cuando está la llama. Cuando hay llama, no hay humo. Yeah. O no hay excesivo humo. Ya, vale. Bueno, este es como lo del zapato. No lo sabía. Tono, que regresamos, como decíamos antes ya, con después de San Miguel. Nosotros regresamos después de San Miguel. Con las gilas de invierno. Después de San Miguel regresaremos a partir del 29 de septiembre. Y aquí volverán pues Rodri Tono, sí, nuestros compañeros, y que hacen la gila en verano. La gila en verano, y dentro de 15 días, a ver qué nos cuentan. ¿Qué traen este año? Exactamente. Pues nada, que os dejamos. Tono Regra Menéndez. Rodrigo Miguel Gómez Serna. No del Río San Sebastián. Que venga. Te libras de nosotros hasta cuándo. Hasta octubre casi, o noviembre, ni sé. No, hombre, no, que viene también Noé. Ah, sí. Un chico que se llama Noé, que está empezando esto en la radio. Sí, para la gila en verano. Bueno, vale. Nos veremos. A ver qué hacen esos tres en verano. Yo ya no sé si tengo que venir o no. Tú por si acaso ven. Bueno, pues lo dicho. Gracias, oyentes, por escucharnos. Y os esperamos en la gila en verano. El 2 de julio. Y aquí el martes termina la undécima temporada. Sí, sí. Y nos vamos con el grupo de Cantabria, Saltabardales, de su disco Amayuelas, con un tema súper divertido titulado Pelucos de ratón. We'll be right back. camisa.